Estamos entrevistando a Juan Guillermo Carpio Muñoz, que, como repito, ha publicado un libro que ya en lo sucesivo será absolutamente fundamental sobre el yarabí. No, bueno, no solamente sobre el yarabí arequipeño, ¿no? Porque es en general sobre la música arequipeña, por eso se llama el libro El Pendón Musical de Arequipa, ¿no? Ahora, tú dices que los más de los yarabíes son de autor anónimo. Este hecho del carácter anónimo, esta anonimidad o anonimia, ¿quién era el que decía que se resistía? Yo también digo lo mismo, se resistía a decir anonimato, me parecía una palabra atroz, ¿no? Entonces, este carácter innata, anónimo, empariente entonces al yarabí con la producción folclórica, porque una de las características, y he leído más de un libro, no soy especialista en folclore, ¿no? Pero insisten en que el folclore, entre otras cosas, es anónimo. El producto folclórico no tiene autor conocido. Ahora, yo en ningún momento he visto que se diga que dentro de lo folclórico esté el yarabí, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú este carácter anónimo, digamos? Bueno, el carácter anónimo lo tiene, es la constatación, ¿no? No he podido establecer quiénes fueron. En principio. Pero esta transmisión oral. Toda creación anónima es hecha por un ser humano. Sí. O sea, tiene que haber habido alguien que creó el yarabí. No, está bien. Pero lo único que desconocemos quién fue. Ahora, se hace por transmisión oral y porque además, y demuestro en varios casos, el creador de un yarabí muchas veces tomó letras de poetas españoles, de poetas mexicanos, etcétera, que llegó a su conocimiento, le gustaba la letra y le puso una música y lo hizo un yarabí, ¿no? Entonces, es el caso. El caso de Mariano Melgar es único, ¿no? Mariano Melgar, como te digo, debe... En este libro yo recupero seis yarabíes de Mariano Melgar. Mariano Melgar debe tener yarabíes por estructura poética, etcétera, debe tener unos 30 yarabíes. Ah, sí. Pero que se guarden letra y música no pasan de 4 o 5. Estamos hablando del retrato, si la nieve se deshace, o espantosa soledad, pues no pueden mis clamores, etcétera, unos 8 yarabíes, ¿no? Ahora, con la ayuda de Daniel Alomía Robles y las investigaciones mías, logro establecer 6 yarabíes más, o sea, música de 6 yarabíes más de Mariano Melgar. Bueno, el caso de Melgar fue único porque, ¿qué sucede? Melgar, con su inmolación patriótica, en 1815 se convierte triunfante la independencia, se convierte en una leyenda, lo que es una leyenda patriótica para Arequipa. Ajá. O sea, en Arequipa el hombre más importante de la historia de Arequipa fue Mariano Melgar, y todo se comenzó a revalorizar lo que hizo Melgar, desde ser seminarista, jurista, filósofo, poeta y cantor de yarabíes. Entonces, con Melgar podríamos decir que las antiguas canciones tristes de los indios comarcanos de la campiña, con Melgar se convierte en un fenómeno pan arequipeño, porque las ciudades, las gentes de la ciudad, las gentes más cultas de la ciudad, los más empingorotados personajes de la ciudad, comienzan a cantar yarabíes. Ahora, tú dirías que esto que acabas de mencionar, te refieres a los chacareros rústicos, porque veo por ahí, y creo que reiteras la idea, de que el término lonco es despectivo. Sí. Pero yo creía que era simplemente denominación, pero no despectiva. ¿En qué sentido es despectivo? Fue despectivo. Cuando los chacareros ingresan al mercado, a la ciudad, más o menos alrededor de fines del siglo XIX, con las construcciones ferrocarrileras, etcétera, comienzan a depender del mercado, la ciudad. Comienzan a vender leche, mantequilla, queso, papas, etcétera, la ciudad, y comienzan a depender del mercado. Bueno, este tráfico comercial con el mercado hace que las gentes de la ciudad los miren por debajo del hombro a los chacareros, ¿no? Como seres primitivos, rústicos, nada cultivados, y entonces despectivamente los llaman como loncos. Hasta ese momento la palabra lonco era un arequipeñismo para designar lo que no tiene filo debiendo tenerlo. Una Ajá. tijera que no corta o un cuchillo que no corta es un cuchillo lonco. Inútil. Entonces, esto es un hombre lonco, ¿no? O sea, un ser humano que no cultiva las propiedades que debiera cultivar. Y fueron tenidos así. Pero, ¿qué cosa sucede? Los loncos también, que no eran mancos, se defendieron y entonces Ajá. reaccionaron llamando a las gentes de la ciudad calas. Ajá. Calas, calzón sin forro, les Bien. Decía. Bueno, sería muy largo detallarte por qué, pero se defendieron y con otro insulto los llamaron de calas. Pasando el tiempo, cuando yo hago mi primer trabajo sobre música arequipeña, que es el Yarabí arequipeño, casi van a ser 40 años. 40 años. Trato de descubrir qué grupo social pudo vivir en determinadas condiciones que cantó el Yarabí, creó el Yarabí o fue el sujeto que se expresaba a través del Yarabí. Encuentro que fueron estos chacareros. Y esa palabra ya existente de lonco como despectivo, yo la tomé y denominé al grupo este como un grupo lonco, el Ajá. grupo de chacarero. No sabes cuánta alegría me da saber que a la vuelta de estos 40 años, los chacareros arequipeños han tomado ese despectivo lonco hoy como un signo de identidad. Ajá. Y hoy orgullosamente se sienten loncos y hoy se habla de comida lonca, paisaje lonco, costumbre lonca, música lonca, etcétera. Se han pasado de la raya ya más bien porque creen que todo es lonco, cosa que no es así. Bueno, pero ha sido un motivo de identidad cultural. Y lo que fue despectivo hoy no es despectivo ya. Hay un dato acá bien interesante que yo, como muchas otras cosas, desconocía en relación con el Yarabí. Y es que tú mencionas el hecho de que hay un solo Yarabí que se refiere, que canta el entorno, ¿no? Y todos los otros son absolutamente penas de amor y amor no correspondido y visión fatalista de la existencia, ¿no? ¿Por qué esta desatención o esta prescindencia del paisaje, del entorno, de la tierra? Sí, efectivamente, es el Yarabí. Dos amigos una tarde lamentábanse su suerte. Ajá. Uno al otro se decía: Señor, mándanos la muerte. Dice: ¿quién ha visto aquel volcán? Mira qué forma tan evasiva de mencionar al Misti, ¿no? Que obviamente tú quitas al Misti y de repente quitas toda la pintura arequipeña y gran parte de la poesía. ¿Quién ha visto aquel volcán todo cubierto de nieve que aparenta frialdad, aunque por adentro queme? Efectivamente, este es el único Yarabí en que hace referencia al entorno y en esa forma elusiva. Ajá. ¿Por qué? Porque creo yo de que el cantor de Yarabí, el entorno, el esplendoroso entorno, iluminado entorno que tenemos en Arequipa, no le ayuda a expresar lo que él siente en su interior. Él prefiere permanecer en el interior, en su alma. Se siente la capital del sufrimiento, el elegido por el destino para sufrir las penas más atroces, ¿no? Y las lleva a tal extremo que se olvida del entorno y del paisaje, y él se encierra en sí mismo para cantar su dolor, ¿no? Y para hacerlo cada vez más lúgubre, podríamos decir, ¿no? Sin referencias al entorno. Esto es una característica importante porque Yarabí es de otras zonas, de Ayacucho, de Cusco, etcétera, no tienen esta permanencia en el interior, ¿no? Encerrarse en sí mismo, cantan el contorno. Y ya hay yarabíes que hoy salen, por ejemplo, aquí también en esta obra te habrás dado cuenta que incluyo algunos estrenos, cosas nuevas, canciones nuevas que se estrenan. Se estrena, por ejemplo, el que considero el primer yarabí de protesta ecológica en nuestra historia, que se llama ¿Dónde estás, verde campiña? Ajá. De un autor que vive en Lima, Carlos Román. Bueno, él se pregunta, se lamenta de que el desarrollo comercial, etcétera, de la ciudad está haciendo está destrozando la campiña y está haciendo que esta paloma blanca tenga la herida, dice, y los sillares ennegrecidos por todo el moho, todo lo que existe en esta ciudad moderna, ¿no? Entonces, hay, como te podría decir, ya se ha roto en yarabíes contemporáneos esa permanencia en el interior. Pero quizás lo auténtico sea esto que yo me atrevería a llamar como la quinta esenciación de la tristeza, ¿no? En estos yarabíes que se desentienden del entorno. Muy bien expresado. Claro, ¿no? Sí. Me parece que sí. Bueno, me están indicando que debemos hacer una nueva detención en el camino y ya regresaremos.